cada vez más. Esa es la misión o el objetivo de esta sección, y que encuentres, claro, consejos, sabiduría divina, mensajes concretos y sencillos para que puedas ir modificando paso a paso tu vida. Porque acuérdate, los cambios más importantes no se hacen del cero al cien, se hacen de forma gradual. Eso es algo que los ángeles nos quieren enseñar, para que esos cambios que estés realizando sean duraderos, sean permanentes, y no solamente sean cambios pasajeros. Te queremos. Espero te guste la sección. Arcángel Metatron. Buenos días. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, o que me están solicitando los angelitos, que les transmita de manera urgente lo siguiente. En estos momentos de transición, bueno, que empezó desde el año pasado para ser más precisos, y que continúa este año de una manera muy fuerte, pero julio y agosto, y más en este término del mes de agosto, empieza una etapa de transición más marcada, donde nos dicen que estamos en una línea muy delgadita de transición, de abandonar las estructuras y los ciclos viejos y empezar un camino de ciclos nuevos. Ahorita, lo que nos piden, más que enfocarnos que en el cambio, en la transición, nos piden enfocarnos en calmar esa ansiedad, en practicar hábitos sanos, en practicar hábitos que nos den tranquilidad. Sanos, claro, ¿verdad? Siempre va a ser ejercicio, una dieta balanceada, pero también hablan más de la salud mental. Ahorita hay que practicar todo lo que nos dé paz. Por ejemplo, si a ti te da paz salir a caminar, entonces hazlo. Si a ti te da paz escribir, entonces hazlo. Ahorita se trata de que empieces a tomar de tu vida de una forma más práctica, para que tu salud mental sea más sana, y empezar a tomar uno o dos hábitos nuevos, no importa cuál sea, obviamente siempre tratando de que sea un hábito sano, un hábito que nos dé equilibrio en nuestra vida, pero tomar uno o dos hábitos nuevos. Por ejemplo, a mí me gusta caminar todos los días en la mañana, como lo mencioné anteriormente, entonces empiézalo a hacer. O por ejemplo, dejar algún vicio, y no precisamente relacionado a cosas tan densas como el alcohol, las drogas, claro, ¿verdad? Si estás en esa situación, sería más que excelente. Pero por ejemplo, el hábito de tomar coca, que podría ser como un vicio. Entonces, no se trata de que la dejes de manera tajante, sino de manera gradual. Y por ejemplo, en lugar de tomarme dos cocas al día, me voy a tomar una, y después me voy a tomar la mitad. Y si ese hábito a ti te da paz, empiézalo a practicar, porque a lo mejor son cambios muy pequeños, pero son cambios que te van a hacerte sentir orgulloso, realizado, orgulloso de ti mismo. Entonces, adelante. Otra cosa, por ejemplo, es otra cosa que nos puede ayudar a realizar la práctica de la tranquilidad es, por ejemplo, hay personas que les gusta o se sienten tranquilos o liberados cuando anotan sus pendientes a mano. Lo que pasa es que hoy en día usamos mucho el celular, el iPad, la tablet, la computadora para anotar nuestros pendientes. Y está bien, es válido. Pero hay una energía implícita cuando usamos la escritura a mano, donde ya sea para anotar pendientes, es una forma liberadora o sanadora de sacar esa energía. O sea, la escritura tiene mucha potencia, puede liberar o puede sanar, y cuando estamos concentrados también en anotar cosas para, por ejemplo, para querer manifestar algo, la escritura tiene mucha potencia, es una energía especial, es una energía sanadora, es una energía liberadora. Tal vez nos lo dicen para que pongamos más en orden nuestras ideas, aterricemos más, que sí, que eso es válido, y sí es cierto, aterrizamos más cuando escribimos que cuando traemos las cosas de la mente. o cuando las anotamos en una computadora, en un celular. Sí, también nos ayuda, pero es más fácil que nos distraigamos con cosas de la computadora, con cosas del celular o con cualquier cosa externa. Pero cuando estamos escribiendo, nuestra mente es como si se enfocara totalmente en eso, y en eso irradia la magia de la escritura. Otra cosa que podemos hacer como hábito sano de practicar la tranquilidad es hacer nuestra vida más simple, una estructura simple. Aprender a decir que no. Ese yo creo que sería una de las prácticas número uno para practicar la tranquilidad. Y no se trata de decir que no a todo, pero sí empezar a quitar cosas que sientes que te abruman, cosas que sientes que en ese momento no te van a ocasionar paz, y tratar de dejar una rutina más simple. Empezar a ponerse metas alcanzables y chiquitas en el corto plazo. Eso también te va a ayudar a practicar la tranquilidad o empezar a hacer hábitos sanos que te empiecen a dar una mente más sana y obviamente la tranquilidad. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos aquí, parece que hubo un error en el final de la transmisión de Bálsamo para el Alma. Vamos a una breve pausa. María, adelante, por favor. Claro que sí, Francisco. ¿Deseas entonces ir a comerciales, Francisco? Danos un feedback, ¿qué es lo que estás... ¿con qué te quedas en lo poco que hemos escuchado mientras revisamos el completo, el audio? Creo que en el espacio en que entró es más pequeño, así que mientras, compártenos por favor con qué te quedas, qué es lo que más resuena, si pudieses compartir con nuestra querida audiencia el día de hoy. Bueno, esta cápsula de Bálsamo para el Alma de la angeloterapeuta Carla Reyes Cantú nos habla, pues, que estamos en tiempos de transición. Todos hemos sentido cómo estamos en cambios. Desde unos años hacia acá hemos estado viviendo situaciones que nunca antes se habían vivido, y esto, pues, es lo que Carla Reyes Cantú nos marca como una etapa de transición, en donde se nos invita a vivirlo con calma, no caer en pensamientos pesimistas o catastróficos que nos lleven a vivir en ansiedad, buscar no estar preocupados, sino más bien, pues, hacernos cargo de lo que nos toca en el día a día a cada quien, y no estar con estos pensamientos que nos lleven a imaginar escenarios terroríficos o catastróficos acerca de lo que nos pudiera llegar a suceder en un futuro, porque eso es la ansiedad. Entonces nos invita a estar en calma. También nos invita a practicar hábitos sanos que nos den paz. Y también nos hace una invitación a escribir a mano nuestros pendientes, para de esta forma no traerlos ahí revoloteando en nuestra mente y sentir que ya están ahí escritos, ya los tenemos identificados, para que nos dé una sensación de liberación. Y a la vez también el hábito de escribir a mano es una práctica que nos lleva a tener más claridad de los propósitos que tenemos y enfocarnos, y esto, pues, nos va a llevar a materializar aquello que nuestro corazón desea realizar. Así es de que, pues, se vuelve una práctica manifestadora. También en estas prácticas de hábitos sanos que nos den paz, se nos invita a romper la estructura de nuestra vida como la hemos viviendo, haciéndonos una vida más simple, que no estemos saturados de compromisos o de situaciones que realmente no aportan a nuestra vida, y nos invita a aprender a decir no con ligereza, un no sin culpa, un no que nos invite a poder vivir una vida simple, que dé sentido, pero

Lo que pasa es que hoy en día usamos mucho el celular, el iPad, la tablet, la computadora para anotar nuestros pendientes. Y está bien, es válido. Pero hay una energía implícita cuando usamos la escritura a mano, donde ya sea para anotar pendientes, es una forma liberadora o sanadora de sacar esa energía. O sea, la escritura tiene mucha potencia, puede liberar o puede sanar. Y cuando estamos concentrados también en anotar cosas para, por ejemplo, para querer manifestar algo, la escritura tiene mucha potencia. Es una energía especial, es una energía sanadora, es una energía liberadora. Tal vez nos lo dicen para que pongamos más en orden nuestras ideas, aterricemos más, que sí, que eso es válido. Y sí es cierto, aterrizamos más cuando escribimos que cuando traemos las cosas de la mente o cuando las anotamos en una computadora, en un celular. Sí, también nos ayuda, pero es más fácil que nos distraigamos con cosas de la computadora, con cosas del celular o con cualquier cosa externa. Pero cuando estamos escribiendo, nuestra mente es como si se enfocara totalmente en eso, y en eso irradia la magia de la escritura. Otra cosa que podemos hacer como hábito sano de practicar la tranquilidad es hacer nuestra vida más simple, una estructura simple, aprender a decir que no. Ese yo creo que sería una de las prácticas número uno para practicar la tranquilidad. Y no se trata de decir que no a todo, pero sí empezar a quitar cosas que sientes que te abruman, cosas que sientes que en ese momento no te van a ocasionar paz, y tratar de dejar una rutina más simple. Empezar a ponerse metas alcanzables y chiquitas en el corto plazo. Eso también te va a ayudar a practicar la tranquilidad o empezar a hacer hábitos sanos que te empiecen a dar una mente más sana y obviamente la tranquilidad. Pero sí, empieza a decir que no a cosas tan chiquitas como no tengo ganas de ir al súper hoy, no tengo ganas de ir a esta reunión hoy. Y sobre todo, el aprender a decir que no, no es nada más decir que no y ya, y sentirte relajado. Quitar la culpa que emana de decir ese no. Ese no también tiene que ser un no ligero. Pídele mucho al arcángel Metatrón y al arcángel Uriel, y sobre todo a la Virgen, que es la que está regulando las emociones del planeta en estos momentos, que te ayuden a decir no con ligereza. ¿Por qué? Porque muchas veces sí decimos no, muchas gracias, o no puedo, una disculpa. Pero el resto del día, o por un buen rato, sigues pensando, ¿por qué dije que no? Me siento culpable, me siento triste, me siento mal. Entonces, si vas a decir que no, aprende a decir no con ligereza. Pídele ayuda a los arcángeles, Metatrón, Uriel y a la Virgencita, que si te cuesta trabajo esta práctica de decir no con ligereza, te ayuden en armonía. Acuérdense que siempre se pide todo en armonía. Entonces, aprende a decir que no, empieza a hacer cambios o hábitos pequeñitos, saludables, en la comida, en el ejercicio, empieza a practicar la escritura, y vas a ver que toda esa práctica te va a dar mucha tranquilidad, mucha liberación en tu mente y mucha paz. Y es bien importante que empecemos a realizar estos cambios, porque imagínense como si nos estuvieran tomando un registro o una foto de cómo somos ahorita. Entonces, eso que estamos siendo ahorita, sobre todo en este mes, bueno, el mes que pasó, que fue julio, y en este mes que estamos avanzando en agosto, es como se va a proyectar de aquí a los otros meses nuestra estructura, nuestro comportamiento, nuestros cambios y nuestras manifestaciones. Es como si nos tomaran una foto, y de aquí va a ser la base de lo que seremos en el futuro a corto plazo. Por eso es importante que también los pensamientos los cuides mucho. Cuídalos como si fueran tu vida, tus hijos, en caso de que tengas hijos, o lo más preciado que tengas. Empieza a evaluar cada pensamiento que tienes. Si es un pensamiento positivo, Entonces aprende a cultivarlo, a seguirlo practicando, a seguirlo manifestando y teniendo diariamente. Si es un pensamiento negativo o más denso, entonces aprende a decir: lo acepto, lo reconozco, lo dejo pasar, lo sano, lo quito de mi estructura en armonía. Y pídele ayuda a la Virgencita y al Arcángel Miguel y Chamuel para que te ayuden a ir depurando poco a poco eso. Muchísimas gracias a nuestro equipo, quien nos ayudó a compartir este bálsamo del alma. Pues nos vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida regresamos más de este contenido del día de hoy aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Gracias, Mari, por compartir con el mensaje con el que te quedas de este bálsamo para el alma del día de hoy. Muy enriquecedor, la verdad, como siempre. Gracias a Carla. Y más adelante lo vamos a también compartir en nuestro canal de YouTube. Adelante, Mari, no sé si quisieras compartir algo antes de irnos a comerciales. Gracias, Francisco. No, pues agradecidas con Carla Reyes Cantú, que nos hace llegar esta cápsula del alma para el alma, que hoy nos deja pues una guía de cómo vivir estos días que están siendo, o esta época que está siendo de cambio, de transformación, de transición. Muchas gracias a Carla. Muchísimas gracias. Pues nos vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1827, un día como hoy, en Perú, José de la Mar asume la presidencia. En 1846 se decreta el inicio de la Segunda República Federal de México. 1848, un día como hoy, los Estados Unidos se anexionan Nuevo México. 1902, nace la Cadillac Motor Company. 1932, un día como hoy, se realizan los primeros experimentos de la BBC en la televisión. 1994, en Argentina, se aprueba la reforma de la Constitución Argentina. Esto sucedió un día como hoy. ¿Necesita ayuda legal? Ingrid Echeverría, la abogada de los latinos, tiene un profundo compromiso y comprensión de las necesidades de la comunidad latina. Con más de 15 años de experiencia, te ayudamos en temas de inmigración, deportaciones, permisos de trabajo, peticiones familiares, DACA, TPS y mucho más. Ingrid Echeverría está aquí para ayudarte brindando atención personalizada y la representación legal que te mereces. Contáctenos ya. Saludos, desde North Bergen, New Jersey, les habla Jorge Arana Jr., contador público. Quisiera informarles que nuestros servicios están disponibles para todas las personas que necesiten realizar sus taxes, sus impuestos. Me encuentro localizado en el 910 de la 80 Street, North Bergen, New Jersey. Mi número de teléfono es 201-869-1804 y el website es www.experttaxcorp.com. Muchas gracias, muchas bendiciones. ¿Estás bloqueado o bloqueada de vivir en plenitud? ¿Experimentas miedo, dolor, depresión o angustia? ¿Tienes conflictos en tus relaciones? ¿Tienes dificultad para hacerte responsable de tu propio bienestar? Soy María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, y con gusto te guiaré a encontrar una buena solución. Descubre dónde se esconde el amor, dónde está el amor bloqueado. Como tanatóloga, te acompaño en procesos de duelo por alguna pérdida significativa. Por ejemplo, muerte de un ser querido, pérdida de empleo, jubilación, nido vacío o ruptura amorosa. Llama ahora mismo. Acompañamiento psicoterapéutico y tanatológico. Sesiones de 2 horas online y presenciales. Para hacer una cita, contáctame al WhatsApp +52 314 109 8502. ¿Buscas atención pediátrica de calidad para tu hijo? En Pediacrece, cuidamos su salud con calidez y experiencia. Especialistas en pediatría, asesoría en lactancia materna y nutrición infantil. Si tu hijo tiene dificultades para comer, ofrecemos un manejo integral y personalizado. Estamos recertificados por el Consejo Mexicano de Pediatría, brindándote la seguridad que necesitas. Agenda tu cita hoy llamando al +52 562 613 0392. Pediacrece, creciendo contigo. Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de Bienestar Integral y la Nutrición Consciente, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York en vivo, por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros el tema, Cuando la maternidad transforma. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. Los esperamos. Este fue un espacio contratado. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/VozLuna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:37. Y tenemos cielos soleados aquí en New Jersey, una temperatura que está en 73 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 75. Es decir, que estamos en 23 grados Celsius con una sensación térmica de 24. Muy buenos días, estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos, bajo la conducción de María Luisa Alcalá y su servidor Francisco Isla. Agradecemos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio por brindarnos su preferencia. Les recordamos que si no les es posible escucharnos en vivo, bien sea por trabajo o por estudio, pues de que esta grabación queda disponible en nuestro canal de Telegram y en la página de archive.org o archive.org. En ambas plataformas nos encuentran como Luna 9 Radio Digital y así van a poder compartir el link para que muchas personas están ávidas de recibir este mensaje que tenemos en cada uno de nuestros programas. Dicho esto, continuamos con nuestra programación y el tema que nos ocupa el día de hoy es cómo elegir la escuela de mi hijo. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Pues sí, estamos muy entusiasmados para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre este tema que nos implica a todos, sobre todo a aquellas personas que tenemos hijos que apenas van a empezar su etapa escolar. Muy cierto, y para ello está con nosotros a América González. América nació en Nayarit, México, y desde sus primeros infancia con mucha emoción al preescolar, acompañada de su mamá y después sola pero supervisada, le era emocionante encontrarse con su primer mundo de aprendizaje. Amaba ir al colegio, tener encuentros con sus compañeros y abrir los ojos para aprender. América tiene clara la imagen de esa noche donde no podía dormir porque al siguiente día entraba a la primaria. Su corazón latía y a su mente solo venía el sentir la emoción de conocer a nuevos amigos, imaginar cómo serían sus maestros y qué cosas nuevas seguiría aprendiendo. Y en esa etapa inició también su conflicto con lo que veía y escuchaba y sentía en su entorno escolar. Se cuestionaba mucho por qué los maestros se mostraban enojados en clase, por qué algunos maestros les parecían tediosos si les gustaba tanto ir a aprender, por qué los maestros hacían distinción entre los que sabían y los que sabían menos. Y en ese momento fue cuando supo que quería ser maestra para hacer cosas diferentes a las que veía y no le gustaban. Con el tiempo tomó la decisión de estudiar psicología. Sus prácticas profesionales las realizó en una escuela y en ese momento tuvo claridad de que quería generar su propio proyecto educativo. Se resistía a ver, vivir y ser parte de un sistema educativo poco nutritivo y con estrategias fuera de contexto a la de las generaciones. Se dedicó a dar capacitación a empresas y a capacitar a docentes de escuelas públicas. Ese fue el parteaguas para crear el modelo educativo MOVI. Desde hace 20 años, de la mano de personas que también buscan un cambio en la educación, se ha dedicado a alzar la voz para generar una estrategia fresca, innovadora, pero sobre todo visualizando al niño. No ha sido fácil debido a que la creencia en una estructura tradicional sigue siendo fuerte. Sin embargo, la apertura y aceptación a MOVI, pero sobre todo los resultados, los han llevado a crecer y consolidarlo. Bienvenida, querida América, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, hola, compañeros, muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Y a nosotros nos encanta que estés nuevamente con nosotros, América, porque contigo se tienen pláticas sumamente interesantes sobre el ámbito educativo que es tu especialidad. Así que, América, vamos a comenzar. Y excelente. Comienzo compartiéndote y compartiéndoles a las personas que nos escuchan en otros países, que en México pronto iniciaremos un nuevo ciclo escolar de educación básica y pues ahorita papás vivieron o están viviendo procesos en donde tocó revisar escuelas para elegir la escuela para sus hijos. Y aquí, América, a mí me encantaría comenzar por preguntarte qué tan importante consideras esta decisión, no solamente para los padres, sino para la familia en general, y qué aspectos consideras necesarios observar para la toma de esta decisión. María Luisa, es muy, muy importante, sobre todo en la primera infancia. Te estoy hablando de un preescolar, de un primaria, lejos de lo que luego escucho de los padres de familia. Que estén en el preescolar que sea y en la primaria que sea, ya en la secundaria y preparatoria, que se vayan las mejores instituciones, ¿no? Pero esta primera infancia creo que es la que es necesario sea más cuidada para poder dejar a nuestros hijos o a sus hijos en un espacio en donde realmente lo fortalezcan para que el proceso de desarrollo y de enseñanza en un nivel de secundaria y preparatoria sea mucho mejor y más óptimo. Entonces, creo para la audiencia que nos escucha, cuando decidan, sobre todo, insisto, en esta primera infancia, que hay quienes los llevan desde el maternal, preescolar, primaria, sí es muy importante el poder identificar instituciones educativas que de verdad tengan programas que fortalezcan el desarrollo integral de los niños. Y ahorita voy a ir explicando esa parte, pero es altamente importante, María Luisa. Muchísimas gracias, América. Sí, yo recuerdo esa etapa cuando me tocó iniciar ese proceso de buscar escuela y bueno, de repente se puede uno sentir agobiado porque hay diferentes propuestas y de repente nos podemos sentir un poco perdiditos y aquí, bueno, pues quisiera entrar en mitos porque de repente los papás nos encontramos con muchos mitos como este que acabas de decir de que entren a la escuela que sea, al cabo ya en secundaria, prepa, universidad, ya veremos. ¿Qué otros mitos te sueles encontrar alrededor de la elección de la escuela para nuestros hijos, que al final es para la familia, América? El primero que he encontrado es este que acabas de decir y que comentaba. A donde sea, al fin que está pequeño, ahorita él no sabe mucho. Otro de los mitos es, quiero una escuela en donde el nivel académico sea muy alto. Y esto lo dicen desde el preescolar. Ojo con eso, es el mito más complicado y más grave que ha existido por generaciones y por años y que de alguna manera no han permitido que haya un proceso excelente educativo en la educación ya formal, que es secundaria, preparatoria y universidad. Otro de los mitos es, yo quiero una escuela o un preescolar en donde salga leyendo y escribiendo como factor principal del preescolar. no es el factor principal y también es otra de las, me parece, limitantes, porque no porque no suceda, puede suceder, se puede dar sin problema, pero enfocan toda la atención y todo el proceso a la lectura y a la escritura, cuando en preescolar hay que enfocarse en otras cosas. Yo insisto, es cuidar dentro de estos mitos, irlos quitando para que se realmente se aplique una intervención en el cuidado del desarrollo de los niños, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo los resultados académicos que continuamos teniendo actualmente. Muchísimas gracias. Yo confieso que sí, en su momento también buscaba esa escuela que tuviera el nivel académico más alto. Se tiene esta idea de que esto va a ser lo mejor para nuestros hijos, y como bien dices, hay otros factores que habría que observar antes de dejarnos ir por estas creencias, ¿no?, que traemos muy marcadas, América. Así es de que sí. También me tocó vivir esa experiencia en donde yo buscaba esta escuela que tuviera más acreditaciones, más reconocimientos, que estuviera más avalada por diferentes organizaciones educativas, etcétera. Y pues sí, sí, sí se cae en esas situaciones, porque en nuestro deseo por darle lo mejor a nuestros hijos, pues de repente podemos confundirnos. Claro, María Luisa, pero y también cuidar mucho esta parte. No está mal este deseo. Creo que en alguna de nuestras entrevistas lo comentábamos, cada familia es distinta, como cada persona, ¿no? Y cada familia tiene una necesidad diferente, tiene contextos de vida distinto. Tampoco está mal que busquemos la excelencia académica. Sin embargo, el hecho de, ahorita que tú lo comentas, yo así lo hacía, yo buscaba primero los reconocimientos, porque los padres de familia buscan siempre lo mejor. Aquí el objetivo es ir abriendo los ojos, ir abriendo el panorama a poder identificar qué es lo mejor en salud para nuestros hijos. Y la salud, hablo integral, no está peleada con que nuestros hijos tengan buenas herramientas de vida, buenas herramientas educativas, buenas escuelas, oportunidades que los lleven a trascender en algunos otros ámbitos. Mi aporte y a lo mejor mi grito ha sido, tenlo presente, solo date cuenta que como yo siempre hablo del desarrollo, en el desarrollo hay etapas y pongo siempre de ejemplo esto, en el desarrollo el niño primero gatea, primero se arrastra, perdón, después gatea, luego se para, empieza a caminar para poder correr. Es como respetar ese proceso en los niños para llegar también a la excelencia de vida y a la excelencia académica. Pero, ¿qué crees? A veces también estamos desinformados y la intención es esa, ¿no? No juzgar, no criticar. Cada familia tomamos nuestras decisiones, a veces con errores, a veces con aciertos, pero la idea es ir conociendo este panorama educativo y en dónde, desde mi punto de vista, desde la historia y desde el cuidado, desde el neurodesarrollo, perdón, las escuelas nos tenemos que transformar para poder también generar otra visión en los padres de familia. Totalmente de acuerdo. Y además, porque las generaciones de niños de hoy está cambiando, no son como éramos nosotros. Mira, América, yo les quiero compartir porque ahorita se me están viniendo recuerdos, como no tienes una idea. Mi hijo mayor le batalló mucho durante toda su etapa de formación hasta que llegó a la universidad, porque él traía un talento muy habilitado y muy claro hacia el cuidado del medio ambiente, los animalitos, el mar, las plantas. Y pues ya te imaginarás que le batalló bastante en toda su formación porque pues eso no se ve, no con ese enfoque tan marcado. Y bueno, pues así le tocó. Y a mi segundo hijo nos dio una lección bien importante porque sí estábamos con este enfoque de que fuera la escuela con más reconocimientos y recorrimos, nos fuimos por esas que se marcaban como las mejores. Y pues recorrimos todas y él decía no, y no, y no, y no, y bueno, en algún momento entró a una de esas y era un llorar todos los días, Mi niño es altamente sensible, el uniforme era muy, muy rígido, corbata, camisa, pantalón formal, zapatito, cinturón. Y bueno, nos lo terminaban suspendiendo cada semana porque él lloraba y lloraba hasta vomitarse y bueno, creían que tenía algún problema digestivo todas las semanas. Así es que terminamos sacándolo, volvimos a hacer el recorrido por todas las escuelas y eligió una en donde había mucho espacio para correr. Él necesitaba espacio para correr, necesitaba tierra y necesitaba sentirse cerca de casa. Entonces eligió la más cercana que tenía estos espacios tan amplios y era una escuela pública y bueno, pues nos pegó en el ego en ese entonces, porque nosotros pues queríamos como que la mejor y teníamos esta idea equivocada, que no siempre es cierta, que la más cara es la mejor. Así es de que tuvimos grandes aprendizajes con el niño y bueno, fue súper feliz en esa etapa, lo disfrutó muchísimo y pudo desarrollar su potencialidad al máximo. Así es de que pues yo quiero compartirles esa experiencia porque en nuestro caso pues fue un grandes aprendizajes con este par de niños. Sí, y como tu historia, hay en este contexto actual en el que vivimos, hay muchísimas. Y siempre digo, me gusta ser muy respetuosa porque yo sigo insistiendo que cada escuela o cada institución educativa se crea con el objetivo de educar, de fortalecer y de darle pues lo mejor a sus estudiantes, ¿no? Del nivel que sea. Y por eso soy muy reiterativa en que como familia, por ejemplo, el tema está precioso porque para elegir escuela también es identificar las características como familia y sobre todo, lo acabas de decir muy puntualmente, las características de nuestros hijos. A veces, yo te he escuchado, tienes 3 hijos, 2, 3, ¿verdad? Sí, es correcto, tengo tres. Tienes 3 hijos y cada, te puedo asegurar, y me lo estás compartiendo hoy, me habías compartido algunas cosas en la entrevista pasada, cada uno de ellos es distinto, su sistema para aprender y para recibir la información puede ser distinto, aunque aprendan lo mismo, lo van a procesar de forma diferente. Entonces, eso también es muy importante. Cuando conoces las necesidades y las habilidades de tus hijos, también se facilita más la elección de escuela. Y cuando la escuela te permite entrar a observarla, conocerla, recorrerla, a platicar con los docentes, tienes mayor posibilidad de poder elegir esa escuela que tu hijo necesita, porque se siente, se huele, se escuchan las palabras y ves el ambiente para poder corroborar si lo que te dicen y lo que estás viviendo en ese momento tiene un poco de congruencia. Entonces, hay muchas cosas que, fíjate, ahorita me estás comentando, estoy haciendo todo un documento por un crecimiento que se está dando en nuestro centro de desarrollo y las altas capacidades anteriormente eran vistas como problemas conductuales en los niños. No teníamos un diagnóstico y las altas capacidades son niños que traen una estructura cognitiva de mucha búsqueda de esto no me satisface, necesito más. Y al no encontrarlo, pues lógicamente hay desregulación conductual. Entonces, imagínate lo que yo te escucho y veo a tus hijos con unos niveles cognitivos muy lindos que a veces no embonan en todas las instituciones educativas y que también hay que tomarlo en cuenta. Totalmente de acuerdo. Y así están siendo estas nuevas generaciones. Así es de que pues hay que prestar atención a las capacidades y talentos que traen nuestros niños para poderles brindar eso que queremos brindarles, porque yo sí veo que los papás lo que estamos buscando es lo mejor para nuestros hijos. Así es, totalmente de acuerdo contigo. América, y aquí pues sí te quiero preguntar, porque pues esto es parte de lo que estamos conversando, es cómo influye la propia experiencia de los padres en la decisión de elegir escuela para sus hijos. Y me refiero, por ejemplo, a yo estudié en esa escuela y quiero que mi hijo vaya a esa escuela. ¿Por qué? Porque mi experiencia fue muy buena, pero habrá que ver si nuestros hijos tienen las mismas tendencias o necesitan lo mismo. ¿Qué tanto ves tú que influye esta experiencia de los padres en la decisión de elegir escuela? Fíjate que hace un par de años yo lo escuchaba mucho. Yo quiero que mi hijo vaya en tal colegio de renombre porque ahí fue toda mi generación, y más aquí en la ciudad de Querétaro. Querétaro es una ciudad de muchas tradiciones, pero en los últimos años lo escucho menos. Creo que afortunadamente los padres también cada vez se abren más y buscan más otras opciones. Porque definitivamente yo, que tengo 47 años, a punto de cumplir 48, yo viví en un sistema muy tradicional, rígido, de cuadradito, de así se hace y no te salgas de ahí. Y esto lo vivieron muchos padres de familia. Y al contrario, creo que están visualizando el encontrar algo distinto a lo que vivieron. Afortunadamente, en el contexto en el que me encuentro, cada vez más padres buscan algo distinto a esto, cuadrado, tajante, así debe de ser, y no hay por dónde darle. Entonces, de ahí aplaudo mucho a los papás. Algunos, pues, tienen buenas o tuvieron buenas opciones, porque insisto, no, tampoco se trata de atacar y satanizar al modelo tradicional. Hay cosas muy lindas e interesantes. Y hay papás que dicen, por comodidad, por tradición, yo continúo aquí. Pero cada vez se abre más el panorama a cosas distintas a las que nosotros vivimos, hablando en el contexto escolar. Excelente, qué bueno que sea así, porque pues sí, las generaciones son otras. América, y en la actualidad, ¿qué aspectos son los que sí suelen priorizar los padres al momento de elegir la escuela para sus hijos? Todavía la parte de conocimientos. Ahí sí seguimos, sobre todo porque tenemos este contexto escolar, ¿no? Pues se supone que vas a la escuela a aprender y no está mal, pero todavía sigue siendo aún lo más importante. Y en segundo término, ya los padres de familia piden mucho espacios en donde se hable. Se fortalezca este desarrollo del niño socioemocional, la interacción con niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Hay padres que sí lo piden por la sensibilización que puedan llegar a tener sus hijos, la parte de reforzar valores y relaciones sanas entre los pares, también lo piden los papás. Y en tercer término, el desarrollo sano de sus hijos. Creo que cada vez los papás se van interesando en formarse para saber cuál debe ser el desarrollo óptimo del, hablando en un proceso físico, de lenguaje, cognitivo, emocional, en un proceso integral. Entonces, así es como lo visualizo. Honestamente, yo invito a que sea al revés. Así como lo dije, de primero, segundo y tercero, cámbienlo. El tercero, pónganle el primero. Es decir, primero, fórmense y visualícense en el desarrollo que deben tener los niños, porque las escuelas nos tenemos que transformar a, no nada más a dar conocimientos, sino a desarrollar habilidades físicas, cognitivas, socioemocionales, pero de verdad con programas que realmente se dé un seguimiento en ese aspecto. En segundo término, y que va muy a la par del primero, la parte socioemocional de los niños, porque con esas dos, aprende porque aprende, se los firmo y se los confirmo. Un niño que no aprende es porque no hemos abordado adecuadamente esas dos áreas. Excelente, muy bien, pues qué bueno que nos das estos tips, sí. Sí, perdón, Mari, porque no quiero que se me pase. Y otro punto importante, las escuelas también tenemos que enfocarnos. Amo yo la educación natural. Ya adelantito hablaré de cuál es esta formación o educación natural o aprendizaje natural. Pero también tenemos que ir desarrollando desde temprana edad la formación para prepararlos para la vida de adultos, para la vida como adolescentes. Entonces, ese punto para mí también es de los principales. Muchísimas gracias. Sí, así es, porque al final estamos dándoles herramientas, pues, que les lleven a hacer una buena vida ya siendo adultos. Les estamos brindando de habilidades o desarrollándoles sus habilidades para que tengan esa vida de adultos, pues siendo una vida disfrutable a través de lo que decidan hacer con sus talentos. Muchísimas gracias, América. América, ¿cómo diferenciar entre la calidad educativa de un centro educativo al marketing educativo? Porque ahí los padres también de repente pues nos podemos confundir en cuanto a si realmente hay calidad o es solo marketing. Qué buena pregunta y me pones en un problema, ¿no? Fíjate que, ay, es que algo que me ha gustado, porque yo he sido parte de eso, vamos a hablar con honestidad, yo he sido parte del marketing, pero algo que he solicitado cada que hay una nueva campaña es, no quiero promocionar algo que no estamos haciendo internamente, porque tengo la bendición y la experiencia de haber estado como capacitadora, como formadora de docentes de muchas escuelas, como supervisora por un programa de McCarthy, de un programa musical y didáctico. He estado en muchas escuelas, en Veracruz estuve, en Querétaro, aquí, en Tepic, en Nayarit, en Vallarta, en Nayarit. Y yo algo que veía y algo que observaba es esto, lo que tú estás ofreciendo no tiene nada que ver con lo que yo estoy viendo. Y ojo, no, no, yo como institución educativa, como centro de formación, también en algunos casos lo he comentado, no estamos dando lo que estamos ofreciendo, y es algo de lo que he trabajado muy fuerte. Necesito que lo que diga afuera se vea aquí adentro. Y para empezar, tiene que ver, esto es muy importante, el manejo de los docentes con los niños dentro del aula. Debe de ser muy congruente, muy genuino y muy auténtico, porque ¿qué crees? Eso es muy complicado que lo vean los papás. El niño le puede decir ciertas cosas, pero los padres de familia no pueden ver realmente cómo es el manejo del docente dentro del aula. Y yo puedo manifestar en marketing, wow, tenemos a los mejores docentes, los más preparados, con reconocimientos internacionales, pero al momento de abordar a un alumno, no se le ven esos reconocimientos internacionales, ¿no? Yo puedo decir que voy a trabajar en una formación para la vida y lo que hago es segmentar en talleres uno a la semana. Pero en realidad eso no es formación para la vida. No sé si me está dando a entender. Sí hacemos mucho eso las escuelas, de ofrecer para captarte, pero a la hora no es lo mismo formarte en un libro que formarte en la práctica con un niño. Es totalmente diferente, Mari. Muy, muy distinto. Entonces, desde ahí creo que es lo primero que necesitamos transformar en las escuelas. ¿Qué estoy ofreciendo? ¿Qué estoy dando adentro? ¿Qué es lo mismo que voy a publicar para que vengas a conocerme? Y cuando vengas a conocerme, lo veas dentro de mi institución. Y eso requiere de inversión, de capacitación y de un seguimiento bien puntual en todos los procesos que se dan dentro de una escuela. Excelente, muy bien, pues buenas recomendaciones nos estás dando, América, porque sí, cuando vamos iniciando en esta tarea de elegir la escuela para nuestros hijos, sí nos podemos sentir bastante perdiditos y a veces el bombardeo de marketing pues nos suele o nos pudiera llegar a deslumbrar. Sin embargo, qué bueno que nos puntualizas lo que hay que observar. Y América, antes de pasar a la siguiente pregunta, yo me quedé con esto de la educación natural, dijiste, si nos pudieras Sí. hablar qué significa este concepto. Voy a tratar de resumirlo, es muy amplio. Mira, tiene que ver con, yo siempre hago una pregunta. Cuando nacen los niños, ¿cómo aprenden? Un bebé recién nacido, ¿cómo va aprendiendo? ¿Instintivamente será? instintivamente y de lo que va escuchando, de lo que va sintiendo, de lo que ya cuando su cognición le dio para desarrollar la vista va observando, de las experiencias día a día que va teniendo en casa, de cómo el padre de familia le permite desde a lo mejor trepar un árbol, jugar con tierra, jugar con los elementos de la casa. Hay unos comerciales muy interesantes que yo vi hace un par de años en donde le ponen al niño el juguete más innovador, más caro, contra una caja y que elige. La caja, 100%. La caja le llama más la atención. ¿Por qué? Porque instintivamente y cognitivamente nosotros elegimos las cosas que nos generen sensaciones más naturales. Entonces, el aprendizaje natural tiene que ver con desde que naces, con el contexto en el que te encuentras. Yo les digo a las guías MOBI, a mi personal docente, y cuando doy una capacitación docente, les digo, chicas, todos los alumnos que ustedes tienen ya traen aprendizaje, ¿eh? Y lo traen de su casa. Ellos ya saben colores, ellos ya saben contar, ellos ya saben de formas, ya saben de figuras. Ustedes solo van a acomodar y a ir fortaleciendo y creciendo ese aprendizaje conforme van pasando los niveles. Pero ya lo traen porque desde que van a la playa, en la playa aprenden, jugando en la arena, desde que están en casa viendo cocinar a su mamá, ya están aprendiendo. Ese es el aprendizaje natural, Mari, y es el que impacta más. El aprendizaje inductivo cuesta mucho trabajo porque regularmente a los seres humanos no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Naturalmente somos almas libres, ¿no? No nos gusta que nos aleccionen. Entonces, el aprendizaje inductivo, buenos días, chicos. Hoy vamos a ver en la historia el maíz, más bien la historia del maíz. No, espérame. Desde ahí, cognitivamente lo puedes perder. Primero haz lo que viva, primero haz lo que experimente, haz lo que toque y que él vaya sacando las conclusiones de la historia del maíz y tú lo vayas reforzando. Ese es el aprendizaje natural. Decía una maestra, Ame, cuando les cuente la historia del maíz, ¿podemos sembrar una milpa? Por supuesto que puedes sembrar una milpa, porque también desde la siembra tú puedes generar, le llaman en la educación aprendizajes transversales, otro tipo de aprendizajes y una vinculación para poder consolidar la historia del maíz. Entonces, a eso me refiero con el aprendizaje natural. No sé si en una de las entrevistas te comentaba sobre la ciudad de los niños, Tonuchi, Kitsania. Sí. Ese es un aprendizaje natural. Lleva al niño al contexto de vida al que se va a enfrentar y desde ahí se le llama aprendizaje significativo. Desde ahí él va a significar el para qué va a aprender esto y cómo lo va a utilizar. Entonces, a eso me refiero con el aprendizaje natural. De acuerdo, a través de la experiencia. Muchísimas Exacto. gracias, América. Gracias. América, ¿y qué efectos solemos o podemos llegar a observar en los niños cuando los padres, pues, no logramos estar de acuerdo en el modelo educativo que se eligió? Es decir, por alguna razón se tomó una decisión, pero hay ahí conflicto entre los padres porque alguno no está de acuerdo con lo que se eligió. ¿Eso de qué manera puede llegar a afectar al niño? Varía mucho, ¿eh? Es decir, te hablo desde desde mi experiencia y lo que yo he vivido con tu pregunta, y va, sí sucede a veces con los niños que se, ¿cuál será la palabra correcta? Al escuchar queja de los papás con relación a su disgusto por la elección, puede llegar a haber renuencia, pero sobre todo en las edades pequeñas, luego los papás dicen, los niños dicen, yo estoy contento en esta escuela, pero a mi papá no le gusta, y hay como un conflicto. Hay niños, por ejemplo, te pongo mi caso, a mí no me gustaba la escuela en la que estaba mi hijo, la primaria y la secundaria, a mí me parecía muy tradicional, y yo hoy renegaba mucho y no me gusta, y cómo es posible, parece cárcel, hay como 5 prefectos, si no traía tenis blancos no lo dejaban entrar, si se ponía la cachucha de lado, era reporte, porque ¿por qué trae la cachucha de lado? Me acuerdo que en la época de mi hijo, ahorita tiene 23 años, cuando estaba en la secundaria, se arremangaban, tenían la moda de remangarse el pants de un lado, se lo subían hasta la rodilla, pero solo de un lado, y también implicaba reporte. Y yo le decía, hijo, ¿cómo es posible que quieras estar en esa escuela, por Dios? Él era feliz por sus amigos y siempre me decía, mamá, por favor, no me saques de esta escuela, yo soy feliz aquí. Y más por la relación que hasta el momento tiene con sus amigos. Entonces, depende mucho de los niños, depende mucho de la comunicación que haya internamente. Cuando me dijo mi hijo eso, dije, pues está bien, al final no me agrada. Y luego platicamos sobre los resultados de estar en una escuela tan militarizada, no son tan buenos, y mi hijo cayó en cuenta, pero decía, mamá, gracias a esa escuela yo conocí este tipo de amigos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con el diálogo, con las edades. Lo que sí yo creo, y también lo digo por la experiencia con mi hijo, creo que es necesario ser cuidadosos con los comentarios que hacemos de las escuelas delante de nuestros hijos, y sobre todo cuidadosos de los comentarios que hacemos de lo que no estoy de acuerdo en cuanto a los docentes y en cuanto a los procesos, porque al final el mismo niño creo que es inteligente para ir formando su criterio, ir compartiendo contigo, y nosotros como papás inteligentes para ir viendo si le está funcionando o no le está funcionando. Y en familia y en una buena comunicación, tomar decisiones de retirarlo o de dejarlo dentro de esa institución, ¿no? Muchísimas gracias, muy cierto, sí, hay que cuidar qué es lo que escuchan porque hay que recordar que los padres pues somos autoridad para nuestros hijos, lo que digamos tiene impacto en ellos. Muchas gracias, América. América, ¿y qué suele pasar cuando elegimos la escuela para nuestros hijos por practicidad en base a factores como cercanía, horarios de servicio, costos, sin observar las necesidades de nuestros hijos? ¿Qué es lo que vamos a observar en nuestros hijos como consecuencia? Mira, aquí sí hay una dualidad, porque la comodidad genera tranquilidad para la familia, ¿no? El no andar cruzando escuelas por el tráfico y andar todos estresados. Cuando elijo escuelas por gusto, por elección y porque me gustó esa escuela, y que tengo que cruzar toda la ciudad, a veces la dinámica familiar se altera, en el sentido de cambiar mucho las rutinas, ¿no? Y por eso es que muchos papás dicen, yo prefiero como esté, como sea, una escuela cerquita, porque eso me genera tranquilidad, mayor organización. Por eso te digo que hay una dualidad. Hay papás que dicen, ame, yo prefiero reorganizarme, levantarme más temprano, a hacer una nueva rutina con mi familia, pero saber que mi hijo tiene una atención que necesita para su edad y para fortalecer su desarrollo y su vida. Y hay hasta quienes hacen grandes esfuerzos económicos, que por ahí yo tengo un tema. Yo creo que las escuelas no tendríamos que ser tan costosas, pero bueno, ese es otro tema. Hacen grandes esfuerzos económicos por darles experiencias escolares a sus hijos distintas. Hay quienes logran que no se mueva la dinámica familiar cuando se hace un esfuerzo tanto en distancias como en economía. Pero hay a quienes sí les mueve la dinámica familiar, y algo que yo siempre les digo, primero tienes que pensar en la salud familiar. Si esto te va a generar estrés, te va a generar que no duermas, te va a generar que pierdas, por ejemplo, oportunidades o responsabilidades en el trabajo. Tienes que hacer una balanza, porque entonces no va a valer la pena. No va a valer la pena ese esfuerzo que estás haciendo por tenerlo en una mejor opción educativa. Aquí voy a hacer un énfasis importante. Cuando hay una dinámica familiar sana, híjole, no me atrevería a asegurarlo, pero lo voy a decir, hay un aprendizaje sí o sí en los niños a la escuela que lo metas. Me voy a arriesgar a decirlo porque creo que hoy las escuelas hemos vendido muchísimas cosas a los padres de familia que no son reales, y que desde la familia podemos fortalecer un montonal en nuestros hijos y lógicamente, cuando no hay un hay una posibilidad para elegir de las mejores escuelas, podemos elegir una buena pública y que crees tienen buen desempeño, buen desarrollo y trascienden mucho en la vida por la dinámica familiar que tienen. Ya me arriesgué a decirlo, ya lo dije. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues sí, este tema es un tema muy, muy amplio y bueno, pues sí, hay que decir cosas que a lo mejor son un poquito incómodas o no quisiéramos decir, pero hay que decirlas. Muchísimas gracias, querida América, por todo lo que estás compartiendo con nosotros en esta mañana, que además es un tema que nos implica a muchísimos padres. Están siendo ahorita una evaluación entre las diferentes ofertas que tienen para poder elegir lo mejor para sus hijos. Muchísimas gracias, América. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. En América, de verdad que estamos aprendiendo mucho y la verdad que esa preocupación pues la hemos tenido tanto en Sudamérica como ahora acá, que también ya pronto regresan al colegio. Los alumnos, aunque hay mucha diferencia entre un país y el otro, pero también ahí estamos viendo eso, porque acá es por diferente en cuanto a escuela pública y que es por tu sector, por donde vives. Como decir, en Perú le diríamos distritos. Depende de la zona en que vivan. Pero igualmente hay Claro. que pensar en las escuelas y en el futuro de los niños y sobre todo eso, ¿no? El cambiar ese chip de la escuela cuadriculada antigua. De verdad que hoy en día hay mucho aprendizaje, ha cambiado totalmente de cuando yo fui al colegio, yo acabo de cumplir 48 y cuando estudié en Perú, primaria y high school, es diferente totalmente al todo lo que hay hoy en día. Así que gracias por compartir este importante tema. Vámonos a una brevísima pausa y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. No se olviden de que tenemos nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en nuestro canal de Instagram. También no olviden suscribirse a nuestro canal como FEM Luna Network. El día de hoy les estamos preguntando qué es lo más importante para ti al momento de elegir la escuela para tu hijo o para tu hija. Y estamos dando cuatro opciones. El alto nivel académico es la primera, la segunda, valores y enfoque educativo, tercera, la cercanía, horarios de servicio y costos, o la cuarta, las actividades extracurriculares que ofrecen, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo que nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos que su voz cuenta. Así que vamos entonces a agradecer infinitamente a quienes están activamente participando. Ahí estamos viendo las votaciones en las distintas plataformas y grupos que conforman Luna 9 Radio Digital. Gracias antemano por ello. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos porque también al final vamos a hacer un anuncio junto con Mari porque habíamos prometido algo, pero se ha extendido. Así que más adelante daremos detalles. No se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital en Creciendo Juntos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1827, un día como hoy, en Perú, José de la Mar asume la presidencia. En 1846, se decreta el inicio de la Segunda República Federal de México. 1848, un día como hoy, los Estados Unidos se anexionan Nuevo México. 1902, nace la Cadillac Motor Company. 1932, un día como hoy, se realizan los primeros experimentos de la BBC en la televisión. 1994, en Argentina, se aprueba la reforma de la Constitución Argentina.

condenados al amor. Hoy hemos quedado en aquel viejo café. Vamos a arreglarnos ya por cuarta o quinta vez. Puede que acabemos otra vez más enojados, cada uno por su lado, ya lo sé. Sin embargo, hoy te quiero ver y aún no sé, te juro que diré. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Irremediablemente condenados a entendernos, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Irremediablemente condenados al amor. Sé que mis problemas no les pongo solución. Todos nuestros sueños duermen hoy en un rincón. Sueños que creamos enlazadas nuestras manos, sin pedirnos nada a cambio, ya lo ves. Hoy quieres hablarme de volver, y aunque tengo dudas, volveré. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Irremediablemente condenados a entendernos, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Irremediablemente condenados al amor. Sé que soy un tipo muy difícil de entender, que hoy quiero una cosa y mañana ya no sé. Vuelo, a veces caigo, pero pronto me levanto, siempre que estás a mi lado, yo lo sé. Plegaré mis alas otra vez. Voy corriendo a verte a ese café. Tú y yo, tú y yo, tú y yo. Irremediablemente condenados a entendernos, tú y yo. A querernos, tú y yo, tú y yo. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados. Su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Tinta Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 28 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 76 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 77. Es decir, estamos en 24 grados Celsius con una sensación térmica de 25. Muy buenos días, estamos de regreso. Si es que recién nos sintoniza, los invitamos a disfrutar con nosotros el café de las mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de Mayra Luisa Alcalá y la licenciada en psicología y creadora de modelo educativo MOVI, América González. Estamos teniendo una interesante charla sobre el tema cómo elegir la escuela de mi hijo. Antes estábamos disfrutando del gran tema musical del famoso, aclamado, reconocido a nivel internacional, Manolo Otero, tú y yo, desde España. Muchas gracias. Así en América, ¿qué tanto considera que interviene en la decisión de elegir la escuela para los hijos, la proyección de los sueños y expectativas de los padres, y sobre todo, de qué manera puede impactar a los niños que se tome la decisión en base a esta proyección de los padres? Tema también álgido. ¿Cómo te explico? Creo que también tiene que ver con esto que comentaba del aprendizaje natural. Naturalmente hay hijos que eligen la profesión que tienen sus padres o que ellos mismos toman decisiones de las cosas que van viendo de los padres. En el tiempo que tengo formando padres de familia y docentes, también te puedo decir, los hijos que son obligados o que son inducidos o que con mucha amabilidad les dicen, hijo, es que mira, yo tengo mi consultorio y creo que sería muy bueno que tú estudiaras medicina porque ya está preparado el consultorio. No tienen buenos resultados. Creo que los mejores resultados son cuando los hijos tienen un gran acompañamiento de padres y así sea la carrera que yo estudié como papá o la carrera que eligió mi hija, tengo un buen acompañamiento y un buen seguimiento y motivación, hay mejores resultados que cuando yo le obligo o le motivo o le propongo que estudie lo que quiero estudiar, lo que yo estudié como papá o la profesión que yo tengo como papá. Recuerden que en la vida nada está escrito. Yo hablo de las generalidades y sobre todo de las experiencias con las que me he enfrentado de vida. Yo he tenido alumnos que terminan una carrera por cumplirle a sus papás y de ahí se van a estudiar la carrera de sus sueños. Mi propia experiencia fue la rebeldía al decir yo no quiero ser contadora como mi papá me lo propone porque él tiene la visión de que los contadores les va mejor económicamente, pero a mí no me satisface. Uno, no me satisface. Dos, no tengo las habilidades, no tengo el gusto y eso hace que tenga una, ¿cómo se dice? Una renuencia a aprender. Entonces, yo quiero irme por lo que amo y desde lo que amo generar la proyección a que me vaya bien en la vida. Entonces, yo amé mi experiencia, mi filosofía, sin que esto sea verdad. Yo no voy de acuerdo en obligar o conducir a los hijos a que estudien la misma carrera que yo. Creo que yo amé, me gusta más acompañar para que tomen una buena elección, eso sí. Muchísimas gracias, América. Y América, en México hay un dicho popular que dice, el que es perico donde quiera es verde, que significa que una persona con talento lo mostrará en cualquier lugar. ¿Se puede aplicar esta sabiduría popular al momento de elegir escuela para nuestros hijos o consideras que sí importa el lugar que elegimos para el desarrollo de nuestros hijos a nivel educativo? Yo sí creo que quien ya trae la fortaleza, a donde vaya, se adapta, pero cuando trae una fortaleza también a nivel emocional. No es que se ponga rebelde, se da cuenta que no es su sitio y él mismo busca elegir un sitio más, pero eso no le hace perder las fortalezas que tiene. Yo lo que creo es que también importa el ambiente, por supuesto que importa el ambiente y también platico una anécdota. Yo he considerado con mis errores o nuestros errores y aciertos como padres y madres que hemos llevado a nuestros hijos en un camino de salud lindo a nivel personal y están logrando cosas muy lindas. Sin embargo, yo decía, mira, como sabemos que estamos haciendo un buen trabajo como familia, yo no, a donde ponga a mis hijos les va a ir bien. ¡Tarán! ¿Qué crees? En la secundaria tuvimos, cuando mi hija estaba en la secundaria, ahorita tiene 26 años, tuvimos un desajuste económico importante. Ellos siempre habían ido a una escuela particular muy, muy linda. Su primaria, para mí la escuela fue hermosa. Y la metimos a una secundaria pública y por la tarde. Tú no sabes la de experiencias negativas que mi hija conoció. Desde pleitos a la hora de la salida, desde niños que se los llevaban no, no es a la cárcel, no me acuerdo a dónde, o sea, llegaba la policía porque encontraban marihuana, que traían cigarros de marihuana. Yo empezaba a escuchar el vocabulario de mi hija diferente, las metas eran diferentes, entonces dije, grave error, está en una etapa secundaria, adolescencia tan vulnerable y aparte la meto en un ambiente tan delicado y complicado. Cuando se fue a la preparatoria, desafortunadamente no la pudimos cambiar de escuela, pero ya en preparatoria hicimos un esfuerzo y comprendí que los ambientes sí importan. El vocabulario. Y cuando hablo de vocabulario no es de las palabras, ¿no? Es decir, de las cosas que hablaba empezaron a ser diferentes, su proyección de vida era diferente, tenía una edad distinta, también eso es importante decirlo, pero ahí lo viví y no nada más lo tenía en la mente, ahí viví que por supuesto que es necesario también fortalecer de buenos ambientes a nuestros hijos, que las relaciones con sus pares sean nutritivas, que los adultos que estén con ellos también fortalezcan al éxito, al esfuerzo constante, al crecimiento constante. Entonces sí creo que también es necesario visualizar un buen ambiente, tanto familiar como en los contextos escolares que vayan a tener nuestros hijos, porque sí impacta desde el esfuerzo que quiero hacer para lograr algo, desde la mentalidad que voy a tener para proyectarme hacia un futuro, aunque tenga muchas fortalezas en la vida. Entonces, ambas son importantes, pero en experiencia propia, el que tengas un espacio nutritivo también es importante para fortalecer todo lo que ya traes personalmente. Muchísimas gracias, América. Y aquí yo quiero preguntarte, América, por favor, compártenos sobre tu proyecto educativo. ¿Qué nos ofrece MOVI, este proyecto educativo que tú llevas, y para qué tipo de niños y familias está pensado? MOVI te ofrece una formación u ofrece a tus hijos una formación para la vida. Y esta formación para la vida está con todo un proceso didáctico de experiencias naturales, de experimentar y vivir lo que van a aprender, de darle un lugar específico como herramienta a futuro, es decir, en dónde lo puedo utilizar y para qué lo voy a utilizar. Tiene una metodología muy activa e inmersiva. ¿Qué significa? Los niños van a aprender observando, tocando y problematizando todo lo que viven para poder tener un nivel académico adecuado. Yo no sé si excelente, yo no sé si mejor que otras escuelas, adecuado. ¿Y a qué me refiero adecuado? Que le sirva para los contextos escolares a donde va a ir, que tenga esta visión de crecer, que tenga esta visión de éxito y que tenga esta visión de ir más allá siempre de lo que el contexto escolar le está ofreciendo. Estamos ofreciendo ya no aulas, sino espacios de aprendizaje. Segmentamos el aprendizaje. ¿A qué me refiero con segmentar? Ya no, un solo maestro ya no da todas las materias en primaria, sino que tienen un maestro por área de aprendizaje. No me gusta llamarlo materias. Estoy peleada con el concepto que se tiene de escuela. Cada maestro aporta un área de aprendizaje. Tienen un maestro para matemáticas, un maestro para lectoescritura, no para español, sino para lectoescritura. Tienen un maestro para historia. Tienen un maestro para cocinar. Tienen un área de cocina. Un área para generar empresas, para aprender sobre empresas. Te platico, queremos hacer un vínculo con un banco, en eso estamos, para poder tener dentro de nuestra institución educativa un banco real, porque tenemos todo un programa de cultura para el cuidado del dinero, desde el ahorro y saber gastarlo. Y lo nuevo que tenemos en MOVI, todo lo que estoy hablando es para este ciclo, pero acabamos de integrar un programa de televisión para los niños, una empresa que aquí en Querétaro, y no sé si lo pueda mencionar, se trata de sí, una claro empresa que sí. Metrópolis Querétaro tiene radio y tiene programas de televisión que transmite por Facebook. Nos proporcionó un espacio, pero es un espacio de aprendizaje, no para que los niños se hagan famosos, sino para que desde ese espacio va a ser un programa de revista en donde van a hablar sobre educación financiera, van a hablar de cultura, de arte, de música, van a hablar de los acontecimientos más importantes del mundo, van a hablar de procesos de aprendizaje, pero los niños, desde los niños, y nosotros es otra herramienta más para desarrollar habilidades y fortalecer el aprendizaje de contenidos. Entonces, yo les puedo asegurar ahora sí, genuinamente, que en Mobi van a encontrar una enseñanza realmente práctica y realmente que les va a servir para la vida. Wow, excelente, excelente este proyecto educativo que yo creo que es mucho de lo que los padres actualmente vemos que los niños están necesitando. Muchísimas gracias, América, que se encuentra en Querétaro, ¿verdad? Tu centro educativo. Sí, estamos en la ciudad de Querétaro en este momento. Muy bien, América, y preguntarte, ¿qué opinión tienes acerca de la educación presencial o en línea? Depende de la edad, a veces no hay otra opción, pero depende de la edad. Yo soy de la idea que nivel básico, desde preescolar y primaria, desde mi punto de vista, no es tan recomendable. Si no hay otra opción, como lo vivimos en la pandemia, pues no se puede hacer más. Yo creo que se puede intercalar, pero la experiencia física, la experiencia de ir a un contexto social donde me voy a relacionar con más niños y a la par aprender, no se compara ni se cambia. Por ejemplo, en nuestro caso hubo una debilidad en la comprensión lectora con un grupo y la maestra propuso sesiones por la tarde de análisis de un libro. Se ponían tan interesantes, tan padres, porque aparte los niños aprendieron a desarrollar esta habilidad para utilizar la tecnología, porque ya ellos eran niños de segundo de primaria. Ellos mismos, sus papás los ponían al frente y ellos mismos ya sabían cómo moverle. Y los análisis se ponían tan padres porque aparte los niños se ponían muy contentos de por la tarde seguir en contacto con sus amigos. Pero no era una constante, era una vez cada 15 días. Entonces creo que como herramienta de aprendizaje es buena, pero para llevar en preescolar y primaria un proceso solamente virtual, yo no lo recomiendo. Acuérdense que el desarrollo cognitivo se fortalece con actividades físicas. Entonces, si estás frente a una camarita, se merma la actividad física y por ende puede llegar a mermarse el desarrollo cognitivo. De acuerdo, muchísimas gracias. Esto es importante precisarlo porque sí, lamentablemente hay padres de familia que están bastante inconformes con el sistema educativo que tenemos vigente y optan por el homeschool, pero desafortunadamente también coincido contigo en que las habilidades sociales nunca van a ser las mismas, se aprende mucho mejor en grupo de las mismas edades y además yo de ser honesta te digo que no me siento capacitada para hacer esa guía en casa de mis hijos, por ejemplo. Siento que la labor del docente es sumamente importante, son personas especializadas en esa labor que se me hace que pues habríamos que tener como padres una formación básica para poder ser esos acompañantes de estos procesos en casa. Desde mi punto de vista así lo veo y creo que nos quedaremos un poquito cortos. Yo respeto mucho la labor del docente. Creo que sí hay que estar preparados para acompañar a nuestros hijos, a los alumnos en estos procesos. Y bueno, pues quien así toma esa decisión son muy, muy... muy valientes desde mi punto de vista porque es una gran tarea. Sí, fíjate qué rico es platicar contigo, sobre todo porque también tienes este contexto como mamá, o sea, eres una persona muy formada, pero también tienes esta parte de mamá, ¿no? Tienes hijos y has pasado por todo este proceso de escuelas. Esto que acabas de comentar sobre el homeschooling, justo se está dando por, te voy a decir algo, afortunadamente, por mucha inconformidad de los padres de familia con las escuelas, con las instituciones educativas. Y lo digo afortunadamente porque eso también mueve a las escuelas a que nos perfeccionemos, nos mejoremos, vaya, mejoremos. Pero he conocido procesos, de hecho hasta hay asociaciones de mamás que hacen homeschooling muy interesantes, muy lindos, pero justo lo acabas de decir. Son mamás que están con toda la disposición y el tiempo también y el beneficio de formarse para poder orientar a los hijos. Pero el homeschooling no nada más es que estén en casa. Les buscan actividades en donde fortalezcan la parte socioemocional. Desde ahí los papás, a eso me refiero también con aprendizajes naturales, los llevan actividades en el bosque, actividades culturales. Por ejemplo, mucho de la metodología finlandés, María, es el tiempo escolar es muy corto y la filosofía de las familias en educación es muy alta, pero el tiempo que van a la escuela es cortito y lo que proponen es que en las tardes los padres de familia continúen con este proceso formativo, pero no dentro del contexto tal del proceso escolar, sino llévatelo a ver una obra de teatro, llévatelo a ver una sinfonía, un concierto, llévatelo a un parque, llévatelo a contextualizarlo en este ambiente natural. Finlandia hasta ahorita está catalogado como el número uno en educación. Entonces, a veces los procesos de homeschooling son muy buenos, pero sí tienen que ser muy cuidados, muy, muy, muy cuidados. Totalmente de acuerdo, sí. Y se necesita un compromiso de alguien que casi siempre es mamá, ¿no? La que está detrás acompañando estos procesos. Muchísimas gracias, América. América, ¿qué señales nos va a dar un niño cuando está en el espacio y modelo educativo adecuado? Mucha felicidad. Y me río porque amo ver esa sonrisa de los niños cuando abren los ojos, abren sus carcajadas, cuando te ven y te saludan a los docentes y a los adultos con una sonrisota, cuando les dices voy a la escuela y dicen yes, cuando dicen ya quiero regresar a mi escuela. En nuestro caso, te digo que nos llamamos centro de formación, ligereza, libertad. Y oído, mucha responsabilidad. Yo soy de la idea que si no eres responsable, no eres libre. Y en Movie es lo fundamental, primero, formar, enseñar y hasta entrenar con los niños, que sean responsables. Y de ahí, en esa responsabilidad, darles esta libertad de elección en muchas cosas, en muchas, internamente en Movie y externamente. Entonces, es cuando un niño está contento en la escuela y cuando un niño ves que está avanzando en aprendizajes, es porque tiene un ambiente óptimo, porque tiene un ambiente de respeto, de cuidado, de respeto a su individualidad, que no está estresado en las tardes haciendo tareas, llorando, porque aparte de ir a la escuela, se la pasa todas las tardes haciendo tareas. Yo lo visualizo como un niño libre, tomando en cuenta que no en esta libertad debe hacer lo que él quiere. Libre con mucha responsabilidad. Ojo, lo dijo, la verdad se me complica pronunciarlo, pero se escribe Goethe, lo dijo él. Un ser humano que no es responsable jamás será libre. Y yo amo cuando un niño es libre porque me está dando muchas características de responsabilidad. Muchísimas gracias, América. Sí, efectivamente. Y además, todos los padres lo que queremos en esencia es la felicidad de nuestros hijos y el desarrollo de todos sus talentos que ya traen para poder equiparlos de herramientas para la vida. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos quedan muchas preguntas, América. Vamos a tener que tocarte la puerta nuevamente para que vengas a compartirnos sobre este tema tan importante. Y bueno, ya estaremos buscándote nuevamente. Con todo gusto. Un placer para nosotros. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Señora América, de verdad, muy enriquecedor todo el compartir que estamos teniendo aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio. Y de verdad que sí, hay muchísimas preguntas que se han quedado en el tintero, como dirían, y hay que volver a tomar este tema tan enriquecedor, y sabemos que nuestra querida familia de Luna 9 también lo aprecia. Vamos, antes de pasar a una breve pausa, porque ya tenemos el resultado y le vamos a pedir a la señora América que nos dé su feedback, pero antes agradecer a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, quienes están en sintonía, ahí los vemos en pantalla, y también por la interacción en las redes sociales. Desde Marín, gracias, besos y abrazos, hasta Monterrey, Nuevo León, México, también de señora Ana Mercedes Gutiérrez en Union City, New Jersey, de María Cabo López en Barcelona, España, también el doctor honoris causa José López, quien nos saluda desde Puerto Rico, al señor Ricardo Alarcón, quien estuvo con nosotros anoche en Noche de Tertulia, desde Perú nos está saludando, y también el señor Víctor Manuel Aburto desde Chincha, Perú. Un fuerte abrazo a todos y cada uno, gracias por su constante apoyo. Ahora sí, nos vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos porque ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recuerden que la pregunta fue: ¿qué es lo más importante para ti al momento de elegir la escuela para tu hijo o para tu hija? Así que ya tenemos este resultado. En segundos lo daremos a conocer. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. ¿Sabías que tu opinión puede cambiar el rumbo de nuestra radio? Entra ya a bit.ly/vozluna9 y cuéntanos qué quieres escuchar. Tu voz cuenta y suena aquí en Luna 9 Radio Digital. Repite conmigo, Voz Luna 9. Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de Bienestar Integral y la Nutrición Consciente, estará con nosotros este sábado a las 12 del mediodía hora de New York en vivo, por nuestro canal de YouTube. Compartirá con nosotros el tema, Cuando la maternidad transforma. Suscríbanse a nuestro canal, FEM International TV. Los esperamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Y estamos de vuelta. Muchísimas gracias por la sintonía. Pues sí, la pregunta del día de hoy a nuestra querida audiencia, a nuestra familia de Luna 9, es: ¿qué es lo más importante para ti al momento de elegir la escuela para tu hijo o para tu hija? Y ha estado bastante reñida la competencia, les cuento, tanto señora América como Mari, pero la que más ha recibido votación es la opción 2, de valores y enfoques educativos. Señora América, ¿cuál es el feedback que usted pudiese compartir con nosotros o qué opinión le merece el sentir de nuestra querida audiencia acerca de esta encuesta el día de hoy? ¡Yujú! Me emociona. Sí, me emociona mucho. Estaba viendo en el chat cómo iban los resultados y vi que ese iba, siempre fue arriba. Y me emociona porque por esto que hemos hablado mucho, ¿no? Los cambios de paradigma no son fáciles, no se dan de la noche a la mañana, pero me da gusto que poco a poco pasan los años y cada vez vamos teniendo una visión más saludable de la educación. ¿Y por qué hablo más saludable? Porque el formar a un ser humano debe ser con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha inteligencia y también con mucha estrategia, porque, insisto, al final las escuelas nacimos para enseñar, pero hay que tener mucha inteligencia para enseñar. Entonces, el que no se hayan ido a la parte educativa me fascina, porque el número 2 habla de una estructura de desarrollo integral, saludable, que al final de cuentas te va a llevar a que tengas un nivel educativo bueno, un aprendizaje de conceptos bueno. Eso se los puedo firmar y asegurar. Ahora, bueno, dentro de mi estructura personal y de lo que me heredaron genéticamente para aprender y cognitivamente y de los ambientes que me han dado. Acuérdense que no todos aprenden de la misma manera. Puedo tener un niño que tiene una salud emocional, una salud socioemocional y una salud física muy buena, que es, hablando del punto número 2 que ganó, pero y se sabe, te voy a poner un ejemplo muy burdo, muy, muy burdo, pero se sabe 10 capitales y hay otro niño que se sabe 50 países, perdón. La cantidad de conceptos que sepan no está relacionado con el nivel de desarrollo del niño. Entonces, es muy diferente. Hay niños que tienen mayor nivel de retención, hay niños que tienen un poco de menor nivel de retención. Por eso, también es importante ver los modelos educativos, porque el proyecto educativo o la estrategia educativa o la estrategia didáctica me va a ayudar a fortalecer ese desarrollo y ese aprendizaje en los niños. Por eso fui feliz del resultado, porque sí, papás, busquen, de verdad busquen, indaguen sobre modelos educativos, sobre estrategias didácticas, sobre enfoques. Aquí la pregunta fue de enfoques educativos. Indaguen, consulten, fórmense y busquen, yo amé, es mi aporte, principalmente busquen ese enfoque educativo en las escuelas, que sean más dinámicos, más activos, más de desarrollar habilidades y valores, porque al final, de verdad, el nivel académico sea alto, medio, extra, mega alto, yo insisto, firmo que se va a dar en algún momento, ¿no? Muchísimas Entonces, gracias. Muchas felicidades porque ganó esa respuesta. Muy enriquecedora ese feedback que usted nos brinda. Muchísimas gracias, señora América. Pues sí, hemos llegado al final de este programa y hemos estado hablando acerca del tema cómo elegir la escuela de mi hijo o hija. Poder que deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en el tema para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los factores a observar al elegir la escuela para nuestros hijos. Para finalizar esta interesante charla, pues, nos gustaría, señora América, un breve mensaje final que nos gustaría a usted dejar a nuestra audiencia el día de hoy. Mensaje final, y más hablando sobre el tema, papás que nos están escuchando, familias que nos están escuchando, vincúlense con sus hijos para poder no identificar las escuelas desde lo que ustedes quieran, sino desde las habilidades que ven en ellos, los valores, los gustos, las necesidades que ven en ellos. Y acérquense a las escuelas, siempre lo voy a reiterar, pidan tocar esa puerta para entrar a ver toda la escuela, cómo está estructurada, desde cómo están los espacios, cómo te atienden. En mi caso, yo busco mucho acercarlos a que los mismos docentes les den una clase a los papás para que conozcan al docente, cómo se dirige, cómo es su vocabulario, cómo es su intervención. Yo creo que hay una frase en el desarrollo personal que dice, a mayor conocimiento, mayor amor. En el caso de las escuelas, a mayor conocimiento, pues lógicamente mejor decisión para saber si esta es la escuela que cumple o se vincula con mi filosofía de familia. Yo cerraría con eso. Muchísimas gracias. ¿Cómo la podemos ubicar en las redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar para solicitar más información sobre el Centro Educativo MOVI y cómo lo encontramos? ¿Con quién se contactan, por favor? Tenemos muchísimas formas de que nos contacten por medio de una línea telefónica, tanto en llamada como en WhatsApp, que es el 442-495-0132. Nuestra página de Facebook es el MOVI Querétaro. Nuestra fanpage es el MOVI. En Instagram estamos como el MOVI-QRO. Tenemos una cuenta en TikTok que es MOVI Educación. Tenemos un canal de YouTube que se llama El MOVI. En ese canal subimos muchos videos de las actividades de los niños. Y les invito a estar atento a nuestras redes sociales porque el 17 de septiembre estrenamos este programa que les digo de los niños por Metrópolis Querétaro. Y lo vamos a subir a todas nuestras redes, por supuesto. Y es un programa de revista que va a estar organizado por los niños. Hecho por los niños, ellos van a conducir y dirigido para niños y para adultos. Van a haber entrevistas, van a cocinar, van a hacer muchísimas cosas. Entonces, el estreno va a ser todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y el estreno es el 17 de septiembre. Felicitaciones, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, quiero compartir la invitación a invitar a panelistas al programa Life Stories bajo la conducción de Alice Kemangala y todos aquellos profesionales a quienes deseen hacer aportes culturales en habla inglesa. If you speak English and you would like to be interviewed on our programs in our broadcasting live through our YouTube channel, you're more than welcome. Please contact us ASAP so we can schedule your interview. Lo mismo que dije, pero en inglés. Muchísimas gracias. Y les recordamos que la próxima entrevista de Life Stories se transmitirá el 13 de septiembre en vivo en nuestro canal de YouTube. Estamos como FEM International TV a las 12 del día, hora de New York, New Jersey. Y estará nuevamente con nosotros la escritora marroquí Iram Selkani. Y así hemos llegado al final de esta 26ª transmisión de Creciendo Juntos. Antes deseamos compartir, porque habíamos quedado en que el día de hoy íbamos a compartir el ganador o ganadora de la encuesta, que está muy enriquecedora. Así como en el colegio nos daban la boleta de notas, así igualito hemos recibido, y ahí estamos profundamente agradecidos, y eso nos ha abierto, pues, no tienen idea la mente de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, consumo de las personas en cuanto a la producción de Luna 9 Radio, y estamos muy, muy agradecidos, pero a petición de nuestra misma familia de Luna 9 Radio Digital, lo vamos a extender el concurso hasta el próximo viernes aquí en Creciendo Juntos, que vamos a estar sorteando, gracias a cortesía de María Luisa Alcalá, 2 horas de terapia sistémica, así que van a recibir esa terapia directo de las manos de los expertos. Así que el ganador o la ganadora será anunciada el viernes durante la semana. Estaremos compartiendo más y más acerca de este concurso, pero quienes van a participar son quienes llenen este formulario, esta boleta de calificación que nos permite conocer más acerca de el trabajo que estamos realizando y los gustos de todos y cada uno de ustedes para mejor incorporación de nuestros programas, pues van a estar siendo recompensados por su tiempo. Así que, Mari, adelante, por favor. Gracias, Francisco. Así es. La próxima viernes estaremos anunciando el ganador de una sesión de terapia de 2 horas conmigo. Puede ser presencial para quienes se encuentren en Monterrey o en línea, Francisco. Así que todos participan. Y pues bien, con estas recomendaciones, Francisco, de nuestra querida invitada, hemos llegado al final del programa. Aprendimos mucho y se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero nos quedamos con tarea para este fin de semana. Y la tarea es reflexionar sobre la escuela que elegimos para nuestros hijos. ¿Están inscritos en el centro educativo adecuado para nuestros hijos y la familia? La licenciada América González ya nos ha proporcionado una amplia información para tomar una decisión adecuada. Totalmente de acuerdo, Mari. Y la verdad es que nosotros hemos aprendido muchísimo y me quedo con la gratitud porque existan profesionales como nuestra invitada del día de hoy, América González, por los valiosos aportes que nos ofrece en el área educativa, y siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, Francisco, quiero extender una invitación. Les invitamos a ser panelistas en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano, y tienes un mensaje que puede inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital, abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp, +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos tengan todos ustedes un bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, Mari. Bueno, señoras y señores de Luna 9 Radio Digital, la FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos de que haya sido de su agrado nuestro programa de esta mañana en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense siempre de tener en cuenta la diferencia de horario. Es 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, 9 hora de Colombia, Perú, 8 hora de México, 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención, que tengan todos y cada uno de ustedes un bendecido fin de semana. Los invito ahora a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio. Y a nuestras invitadas, grandes invitadas en América, gracias por estar con nosotros, Mari, que tengan un excelente día. Dios los bendiga, disfruten este viernes. Gracias, lindo día para todos. Amén. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.